Sí, pero luego me aburro, Esperanza. Ya tengo ganas de ir a jugar un rato a las canchas con mis compas.